morir por ti no es sacrificio. Quererte así es mi destino, porque contigo yo aprendí a descifrar mi corazón. Porque a tu lado una caricia era obsesión. Y aunque me dejes al azar, no quedará ningún rencor, solo el deseo que regreses a rescatarme del dolor. No renunciaré, no sigo el amor que yo soñé. Cada beso que me diste está clavado aquí en mi ser. No renunciaré, yo sé que después vas a volver. Recuerda que te amo, siempre te amaré. Solo mi fe podrá ayudarme para luchar y recuperarte. Porque contigo yo aprendí a descifrar mi corazón. Porque a tu lado una caricia era obsesión. Y aunque me dejes al azar, no quedará ningún rencor, solo el deseo que regreses a rescatarme.